Entonces hablemos de esta institución que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el XVII y que se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Ya veremos de qué se trataba. Vamos a algunos antecedentes. En muchas dinastías europeas debía certificarse que la consumación del matrimonio, la unión sexual, parece un clou, ¿no?, se había producido, porque de esa manera el sacramento quedaba cristalizado. Un matrimonio no consumado no podía seguir adelante. Pero también podía suceder que si el hombre no sostenía su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa. Cuenta Voltaire que los romanos esperaban 2 años para disolver el matrimonio si no había satisfacción. Justiniano ordenó que ese lapso se extendiera a 3 años. En muchos casos, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Carlos II, el hechizado, justamente. Esos hechizos eran antiquísimos y aparecen en infinidad de notas legales y en la literatura. Eran como la inversa del filtro de amor, ¿no? Un gualicho al revés. Muchas víctimas alegaban padecer dicho encantamiento frente a la sugerencia de la dama de destruir el matrimonio por ese asunto, ¿no? Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal, que tampoco es una venta de carne, ¿no? Esta orden pareció dictada por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que en el carácter indisoluble del vínculo matrimonial. Pero bueno, esos son antecedentes extraños. Vamos al asunto prometido, el del Congreso de las Funciones Matrimoniales. Contaremos un caso puntual en que funcionó este Congreso en la historia de Francia. Gabriel de Estrée era, como ya sabemos, una chica, un amante del rey Enrique IV. Pero ella estaba casada con un señor, Nicolás d'Amerval. Con Gabriel, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César. Pero en verdad ese chico era legalmente el hijo de Monsieur d'Amerval, puesto que, como dijimos, el tipo era el esposo de Gabriel. En realidad había certeza absoluta respecto a la paternidad de Enrique, porque Gabriel no se unía a su esposo, el d'Amerval, desde hacía muchísimo tiempo. Enrique IV estaba triste porque quería legitimar su paternidad para disfrutar más del chico. En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para poder casarse con Gabriel. Para eso, primero, ella debía separarse del otro nieto. Gabriel, a petición del rey, mandó al obispo una súplica que decía, una nota que decía. Se declara que Gabriel de Estrée fue casada por la fuerza cuando tenía 18 años con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, desde hace 2 años no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer con personas capaces en legítimo matrimonio. Eso era en consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia de su esposo. Muy bien. Convocado por el arzobispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del caballo. Vaya a saber cómo habrá caído. Agregó que no había falta de amor ni de voluntad, puesto que había intentado en varias ocasiones favorecer a su esposa. Por su parte, Gabriel se dijo lesionada por no haber recibido los deberes conyugales y se inició un proceso que naturalmente divirtió muchísimo al pueblo. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Pero vino a suceder que 3 meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Amerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias, por lo que podía recuperar también a su esposa, lo cual naturalmente iba a arruinar las intenciones de Enrique de casarse con ella. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso íntimo. Se trataba de un procedimiento utilizado en las demandas de divorcio por impotencia. El marido acusado de no ser un compañero galante era analizado por un consejo de notables. de notables degenerados. Parece que lo dejaban acostarse con su mujer y a una señal dada, por ejemplo, Aura, debía cerrar las cortinas y esforzarse por cumplir con la dama. Se concedían 2 horas para la prueba, a la que asistían, además de los médicos y de los jueces, algunas matronas, conocidos y colados. En cualquier momento, el marido de cuyo honor se juzgaba, se estaba hablando, podía llamar a los testigos para hacerles comprobar su victoria. Al momento, a ver, el testigo, por favor, regarde. Bien, pero casi siempre el tipo, intimidado por la presencia de jueces y espectadores, permanecía en el mismo estado por el cual se lo estaba juzgando. Imagínese, sí, sí. No es la forma más adecuada, ¿no? Todo el juzgado número 37, ahí, delante de Dios nunca falta un comisario, ¿no? Nicolás Lamerval, sin embargo, algunas personas les al gusta, revés, sí. al revés. A favores. Sí. Nicolás Lamerval solicitó la prueba del Congreso, pero cuando vio llegar a la comitiva, se asustó tanto, incluso antes del desafío, que redactó lo siguiente, a modo de informe y renuncia. Por obedecer al rey y temer perder la vida, consiento la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición presentada ante el obispo. Mas advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. Extraordinario. El 24 de diciembre de 1594... el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue declarado nulo, y el rey tuvo vía libre, por decirlo así, para ver a su hijo y para soñar con casarse con su querida. Después no se casó, pero por otras razones que sería ocioso detallar. Se casó en realidad con María de Médici. En 1659 se produjo otro caso. El marqués de Nanterre pidió la prueba del Congreso para refutar los decires de su esposa, María de Saint-Simon. Un detalle, en estos casos, o en este caso casi un siglo después del asunto de Enrique IV, había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate. ¿Entendés? Poner que te fue mal en el primer congreso. El repechaje. Repechaje. Esto era prohibita. Bien. La Cámara declaró entonces al marqués impotente, anuló el matrimonio y le prohibió casarse de nuevo. Y dejaron que su esposa eligiera a otro nieto. El marqués, sin embargo, se juntó con Diana de Noverre, de la que tuvo 7 hijos. Así que esta mujer se murió y el marqués apeló a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Y los jueces confirmaron su unión. Se lo declaró potente, le perdonaron las costas del juicio y le regalaron una plaqueta recordatoria. Que habrá puesto, ¿no?, en su cama, al lado de la mesita de luz. Claro, por suerte hoy estas prácticas no se verifican. Pero por mala suerte, imagina, con todo el furor mediático, enseguida conseguirían ustedes el video. Sí, claro. Y los juicios que se han tenido, los programas de la tarde. El juicio de fulano de tal. Ya casi pasa, bueno, eso. Lo hacen sin video. Claro. Lo hacen sin video. Sí, tiene razón. Vamos a dedicar esta charla a los pobres tipos que tenían que someterse a este consejo, a esta observación, en condiciones tan deplorables, ¿no? Y bueno, hemos ido a la discoteca a buscar una canción alusiva. El discotecario me preguntó si todavía no había esas cosas, porque a él le gustaba mucho ver. Me dijo, le voy a confesar algo, me dice, yo soy un poco vedo allá. Bueno, sí, y, señor, no interesa, acá está hablando otra cosa. Por no decir guayé. Sí. Y dice, ¿cómo era el asunto? Me volvió a preguntar y le digo, bueno, tipo iba ahí, tenía que esforzarse mucho, imagínese. Yo no tengo ningún disco así, imagínese, es un tema un poco escabroso, ¿no? Déjemelo pensar. bueno. Al rato me llama y me dice, ¿cómo era el asunto? Y mire, venía la gente y el tipo tenía que demostrar ante todo el mundo su habilidad, su potencia, su competencia. Sí. Bueno, es bueno pensar. Al rato vino y nos trajo este disco que vamos a oír ahora. Sí. En la voz de Victoria Morán, el tango que se llama Vamos, vamos, Zaino Viejo. Ah, bueno, una arenga casi. Claro, que es lo que dirían los juzgados para darse ánimo. Sí, no sé si uno se gana el entusiasmo, sí, escuchando Zaino sí, Viejo. Caso, y vamos todavía, vamos. Sí, sí, pero Zaino Viejo. Bueno, generalmente esas dificultades las tienen los Zainos Viejos. Escuchamos a Victoria Moral. Moral no, Morán. Vamos, vamos, Zaino Viejo. Adelante. Es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al franco con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Y es que no tengo quien me cebaba un mate mientras ataba mi zaino perechero, acariciando mi perro chocolate. Tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos los dos iguales. Nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, Zaino Viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años. Y me esperaba sonriente y buena moza, porque era así mi linda María Rosa. Y hoy ya no tengo quien me llevaba un mate mientras sacaba mi zaino perechero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos los dos iguales. Nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar. Era Victoria Morán en La Venganza Será Terrible. Vamos, vamos, Zaino Viejo.